Niña, ay, no sé, no sé si amo más tu santidad que tu belleza. No puedo separar ambos amores, que como flores y viento es el aroma que por ti siento. Niña, qué bonita eres, porque eres pura y virgen, porque tienes muchos dones, muchas virtudes posees, y algo más tienes, tienes mi amor y amistad. Niña, no sé, creo, oh Dios mío, creo que no voy a poder dejarte de querer.